Y con todo el sentimiento original, vuelve con mucho amor el Imperio Felino de los Gatos Buenos, 2006. Que llegue la noche para verla sonreír. En mis sueños yo puedo ver la inocencia de un lindo ser, la pureza de un ángel divino que me hace enloquecer. Pero cómo es la vida cuando solo me quedé en medio de la gente, yo no lo podía creer. Mi sueño más profundo es realidad. Sigue siendo de los originales Gatos Buenos, porque eres mi hermosa realidad, mi hermosa realidad. Los Gatos Buenos, Pero la vida cuando solo me quedé en medio de la gente, yo no lo podía creer. Sueño más profundo es realidad. Seguimos siendo los internacionales Gatos Buenos, Buenos, pero recuerda que el estilo felino ya tiene marca registrada con los Gatos Buenos,